Hola, muy buenas. Estáis escuchando el episodio cero del el podcast del mundo exterior. Soy Alejandro Martínez y os voy a presentar de qué trata este nuevo podcast. Bueno, para empezar, presentarme, ¿no? Mejor. Me llamo Alejandro, conocido como Alexito por mis amigos y en la web Alexito4. Cualquier red que me busquéis estaré allí seguramente. Mi blog es elmundoexterior.es y bueno, a raíz de este blog y interesarme por la podcastfera, he querido empezar a grabar este podcast y aunque tengo mucho miedo y no sé muy bien cómo va a ir todo esto, quiero meterme y probarlo y a ver qué sale. ¿Por qué empiezo un podcast? Pues más que nada por curiosidad, como soporte al blog, para probar cosas nuevas. O sea, hace tiempo que escucho podcast y me gusta mucho la forma de transmitir que tienen, y aunque nunca he sido capaz de hablar delante de un micro, bueno, tampoco me se da mal, pero esto de grabarlo que te escuchen muchas personas es algo nuevo y corta bastante. Pero bueno, después de escuchar a varios expertos sobre el tema, pues me he ido animando y bueno, aquí me tenéis. No sé cómo va a ir, ya os lo digo. Tampoco tengo los recursos necesarios para que la calidad del audio sea muy buena, pero lo estoy intentando, la verdad. Con un micro encontrado de hace 10 años y bueno, ya veremos cómo queda. A ver si puedo quitar un poco de ruido luego. No sé, no sé. Ya veremos. Pues nada. El podcast este tiene previsto estar al estilo del blog del mundo exterior. O sea, nada, ningún tema en concreto, nada especializado como yo que sé, hablamos solo de Apple, hablamos solo de películas, no, nada. O sea, siempre como he ido la línea de mi blog, que hablo de lo que quiero, cuando quiero y porque me interesa y me gusta. O sea, no ganamos dinero a nadie con esto. Y esto va a seguir así, y por eso hacemos esto como un hobby. Pues aquí estamos hablando de cosas que nos gustan. El problemita es hacer podcast, pues más que nada ya lo he dicho, la vergüenza de hablar. Que claro, cuando te escuchas tu propia voz, pues te acojonas un poco y dices, tía, esto no lo subo yo a internet para que lo escuche la gente ni loco. Pero bueno, aquí estamos. Ya veremos la recepción que tiene y si esto va a continuar o simplemente tenemos que volver a escribir en el blog. Tampoco voy a dejar de escribir en el blog, eso que quede claro. Ya lo he dicho, esto es como un soporte al blog, al mundo exterior, que quiero que esté ahí como una cosa más. Para empezar el podcast este, como ya he dicho, he estado algunos días, bueno, si me seguís por Twitter, Alexito4, ya habréis adivinado que esto tenía que salir pronto, porque he estado bastante tiempo investigando, leyendo tutoriales, escuchando podcasts sobre cómo hacer podcast. Y bueno, al final me decidí. Escuché en el Arca de la Alianza, un gran podcast que os lo recomiendo. Escuché una entrevista a uno de los creadores de Podcast SL. Y bueno, me decidí a echar el paso. Se le pregunté a Daniel del Arca de la Alianza un poquito las dudas que tenía. Y él me respondió muy amablemente. Muchas gracias desde aquí. Y bueno, me dijo el consejo vital que me dijo fue, tú graba y lo subes y que pase lo que sea. No te escuches porque luego te acojonas y nada. Pues eso es lo que voy a hacer. Grabar esto, subirlo y anda, a correr. Y bueno, eso está bien porque como él me dijo, pues dentro de unos episodios, yo qué sé, cuando lleve 10 o así, si llego, pues claro, escucharé esto y diré, oh, qué vergüenza, madre mía. Pero bueno, eso estará bien porque habremos mejorado, o eso espero, sinceramente. Esto es como el blog, empezamos haciendo cositas tontas por blogger ahí un poco perdidos. Y bueno, mira ahora, un servidor propio, editando temas, escribiendo lo que me gusta y un poco mejor, con algunos más seguidores y bueno. Y ahora el salto al podcast. A ver cómo funciona. Espero, como ya he dicho, mejorar y continuar haciéndolo. Y sobre todo, que es el problema que tengo siempre. Es que cualquier cosa que quiero hacer o empezar algún proyecto siempre me veo solo y no tengo nadie cerca que me apoye. que me diga, oh, buah, pues yo también quiero participar, vamos a hacer los dos, que no lo hagas tú solo. No, siempre acabo estando solo. Pero espero que dentro de unos días se me una alguien más al podcast y me ayude con el blog. Desde aquí ya sabes quién eres, así que anímate, no me dejes tirado. Y bueno, supongo que siendo dos hablando y tal, pues las cosas van a ir mejor y siempre me ha gustado la diversidad de opiniones. Siempre el blog es un blog personal y hablo sobre lo que yo quiero con mis opiniones, critico a quien critico, alabo a quien alabo, pero siempre me ha gustado que hubiera alguien más para decir, oh, pues yo no, yo pienso esto y creo que está bien. Y todo se puede discutir y es más ameno. Pues nada más, esto es el podcastero. Y llevo unos 6 minutos hablando, espero no haberos dado el coñazo, que se escuche mínimamente bien. Y bueno, gracias por escucharlo y espero que continuéis aquí. Como ya sabéis, Alexito4 en elmundoexterior.es. Gracias.